La Checomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar. La Checomanía ya llegó con su baile bueno pa' brincar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me tratas como un tonto, decide de una vez, me estás volviendo loco.

el amor que soñé. Así de esa manera, ¿cómo podría vivir sin ti, mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor, hasta que llegaste tú, dando mi vida razón. Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel. Diste alegría a mi vida y deseos de querer. Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón. Eres parte de mi vida, cuánto te quiero, mi amor. Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel. Diste alegría a mi vida y deseos de querer. Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón. Eres parte de mi vida, cuánto te quiero, mi amor. Me llenaste de alegría la vida. Más alto de él. en la serranía, a donde solo se pueda bañar cuando sienta calor Rosa María. Rosa María no tiene que envidiar el que otra compra un tocador moderno, el que pa' mirarse tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial, donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días. Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar con las bellas aguas de ese manantial. Quedará pintada en las arenas de ese manantial. Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer un viaje por el mar y le traeré un conjunto de sirenas para que le canten en su manantial, donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días. Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar por las bellas aguas de ese manantial. Picaflor, porque ando chupando flores a la reina de mis amores, es la que chupo mejor, pero yo pico la flor, nunca la dejo marchita, siempre la dejo bonita. Me llaman el picaflor cuando miro la sabana, que de los altos yo vuelo, voy donde María Peralta para que me dé un consuelo. María Peralta, te quiero. Picaflor sin alma, así no puede volar, ya le cortaron las alas para que deje de andar. Me llaman el picaflor porque ando chupando flores a la reina de mis amores, en la que chupo mejor. Cuando miro la sabana, que de los altos yo vuelo, voy donde María Peralta para que me dé un consuelo. María Peralta, te quiero. Llorando, aquí me has dejado. que se me rompe el alma. Más allá de tu cuerpo, en la cama con fuego.

vivirás por siempre en nuestros corazones.